Así es, señores y señores, Tarot, la banda de Marco Hietala, que viene próximamente a la Argentina, ahora en mediados de septiembre, está aquí tocando el tema Pilot of All Dreams, el piloto de todos los sueños. Qué loco, ¿no? Porque llamarse Tarot y donde uno tiene que confiar un poco en esa suerte que viene de un supuesto astral, de un supuesto cosmos, y ser piloto de uno mismo a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo creer en el Tarot o en los horóscopos, diría yo? Para usted, Ian, para mí son figuritas en una baraja. Bueno, al truco por lo menos jugás, ¿no? Al truco jugamos, qué sé yo. Espero que vengan numeradas o algo. Por lo ¿qué menos. Tal, César Fuentes Rodríguez? Yo muy bien, ¿y usted, Luis Aranowski? Muy bien, ¿y usted, Sergio Choren? Bien. Claro, como ya corresponde. Bueno. Cortando clima. Vamos así, sí, cortando clima puta, full. Vale. Todos arriba, repalo. Y este, pero para atrás. Bueno, no pasa nada. Yo solo me alimento de la carne de los muertos. Bien, no, estás, una cosa así. Estás muy, muy pegado a la televisión vieja últimamente. Bueno. Estuve leyendo. Así que bueno que leas alguna vez. No, no, en su sitio de Facebook. En el de Choren. En el tuyo, en tu sitio de Facebook. Una nota que salió en La Nación de un tal Marcelo Stiletano, ¿no? Que la colgó nuestro mutuo amigo John. Bien. Hablando de la memoria de los 70s en materia de sábados. Y de lo que se hacía y de los cines. Gente que viene y que va. Claro. Sábado. Sábados continuados. Sábados de la bondad. Claro, y de sábados circulares. Del culto al sábado como momento de salida, pero no solamente a bailar a la noche, o como se hace hoy en día, de joda a la noche típica de sábado, sino como... No, acá ya tenemos la primera diferencia. A ver, diga. Ahora se empieza a las 3 de la mañana del domingo. Es verdad, ya no es el sábado como debería ser, no propiamente dicho. Ahora no, hace rato. Bueno, hace rato, pero estamos hablando, la nota hace referencia a las noches de sábado de los 70. Exactamente, en realidad empezaba en la matiné, empezaba a la tarde y la gente llenaba los cines. Hoy en día parece increíble esto que decimos, porque uno pasa por los cines y parecen templos cerrados. Bueno, económicamente es deja mucho que desear, ¿no? Y sí, en parte. Y la otra contraparte es todo el tema tecnológico casero, claro, que te permite ver en tu casa. Y los formatos. Películas. Los formatos. Yo lo que le contaba a John cuando él me preguntaba si yo había vivido eso, sí, era que la salida al cine y a comer afuera del sábado no tenía la relevancia que nos podemos imaginar hoy. Tenía 100 veces más relevancia. Ajá. ¿Por qué? Primero, porque no existía ningún entretenimiento alternativo en casa. Claro. En casa había solamente 4 canales en blanco y negro y que se terminaban temprano. Pará, los sábados de Superacción empezaban a las 2 de la tarde, bueno, y terminaban como a las 11 de la noche. Bueno, pero ya después en el horario nocturno. Y aparte, vos pensás que antes uno tenía, ante la expectativa de una película, de un estreno, tenía algo que nosotros ahora no nos podemos ni llegar a imaginar, que es la idea de verla por única vez. Sí. Porque cuando vos salías del cine, habías perdido para siempre el contacto con esa película. Claro. No esperabas encontrarla en video porque no existía, menos en los formatos posteriores. Y la transmisión televisiva dependía de una cuestión del azar, muchos años después, en blanco y negro. O sea, tu imagen, tu recuerdo de la película, en el momento que salías del cine, te lo tenías que llevar para siempre. No, además, el nivel de atención que ponías en la película, en el cine, es algo que hoy en día es totalmente obsoleto. Pasatista. Te perdiste una película. Bueno, después la bajo. Claro. O después me compro el DVD. Pero o después me la prestan. El cine en continuado. Tres películas. Tres películas. Sí, sí. O la increíble costumbre de entrar en cualquier momento de la película, sí, y a la siguiente función ver la primera parte. Totalmente. O ver lo que te habías perdido. Totalmente. Con lo cual armabas la película recién a la salida. Sí, sí, sí. A mí me pasó con varias películas francesas eso. Ah, o sea, ¿qué película francesa vi? No, las de Alain Delon, las de Lina Ventura. Uy, qué lindas películas, de la mafia. Sí, sí, sí. Esa yo entraba y por ahí entraba, no a la mitad, pero me había perdido el inicio y me quedaba para la siguiente función a verlo. El continuado daba la posibilidad de entrar en cualquier momento al cine. ¿Y no fueron alguna vez a ver esas películas prohibidas que te dejaban entrar al cine, tipo el cine Devoto, el cine, algún cine? El Pablito Podestá. El Pablito Podestá, clásico. Claro. Yo me acuerdo una vez que fui a ver una de Dazarli, eran ponerle las 12 de la noche, y estaba lleno de pendejada del cine, pero lleno en absoluto. Sí, y en un momento cae la cana. Sí. Y entramos a correr todo como hijo de mil puta, pero saliendo y te detenían. Sí. Y a mí me detuvieron, porque siempre me detenían, por alguna razón. Y la cuestión es que en un momento el cana se distrajo y salí corriendo, ¿viste? Y no me pudieron agarrar. Pero bueno, qué loco que pasaban esas cosas también, ¿no? Te venía a buscar la policía al cine. Loco hasta este punto que voy a mencionar ahora. En el cine Gran Constitución, que está todavía ahí en la calle Bernardo Irigoyen. Convertido en un templo. Convertido en un templo cristiano o algo semejante. Donde en algún momento luego tocaron Papo and the Widowmakers y Hermética. Pero esto que digo yo es muy anterior. Bueno, resulta que daban una película que se llamaba La Reina Virgen. ¿Cuál era el gancho de esta película? Que era la primera película que hacía Isabel Sarli para todo público. Con lo cual, uno que era, yo en aquel momento creo que tenía, no sé, 15 años, ponele, obviamente no podía ir a ver películas de ningún otro tipo, porque, como decía Aronofsky, te llevaban directamente de una oreja a casa de tu viejo. En los cines serios no te dejaban entrar, claro, primero. Y en los que te dejaban entrar había razia. Claro. Y te pasaba algo peor, que era que te llevaban y tenían que ir tus viejos a buscarte a la comisaría. Era un horror. Se quejan hoy a veces, claro, ¿no? Porque nosotros vivimos perseguidos por la policía y los milicos todo el tiempo. Totalmente. Entonces, la idea de ir a ver una película de Isabel Sarli por primera vez que no tuviera ninguna restricción ni nada, era interesante. Yo me acuerdo de las colas de pibes y me acuerdo de la desconcentración. ¿Y le dabas más a todos los pibes vos, no? No, me acuerdo. No, digo, ¿movías todas las colas? No, me acuerdo de la desconcentración. O sea, yo creo que los pibes se fueron corriendo de ahí porque iban a casa a hacerse una paja, pero por primera vez. De Juan. ¿Sabes qué se veía? No se veía prácticamente nada, salvo la historia que era un poco exótica de una mujer que era princesa, que tenía un montón de esclavos y qué sé yo. Pero a ella lo único que le veía era como si estuviera en bikini, ponele. Como con toda la furia. Sí, pero cuando uno era pibe, ¿viste? En esa época era como ver, ¿viste? A lo que hace referencia la nota, sí, era a la cuestión comercial y masiva del cine. Ajá. Que hacía que los sábados a la noche, literalmente la calle Lavalle, sí, fuera como la salida de una cancha de fútbol. Intransitable. O sea, era imposible, sí, caminar. Caminabas a menos que Paso de Hombre, porque Paso de Hombre ya era, pero no se podía mover porque salían todos a la vez, iban todos a los mismos horarios. Los horarios eran ahí, siempre los sí, mismos. Sí, eran siempre los mismos y las localidades eran numeradas. A diferencia del continuado, vos tenías un asiento determinado. Totalmente. Pero estamos hablando de cines enormes, gigantescos, que ya no existen, llenos hasta la última butaca de la tercera bandeja. En CinemaScope. Sí, sí, sí. Esa era otra alternativa. Los acomodadores durante un tiempo no cobraban sueldo, solamente la propina que les dejaban, y era un laburazo. Sí. ¡Ay, maní! ¡Ay, maní! Es el que vendía también. Claro. Bueno, otro cubo todo importante. Eso se perdió en función de los avances tecnológicos. Ajá. De todas maneras, a lo que se remitía la nota era al recuerdo de esas salidas y de la importancia que tenía la ida al cine. Desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal, digamos, como interesado en un hecho artístico. Total. Vos, la película que ibas a ver, a menos que pagaras otra entrada, era única e irrepetible. Sí, señor. Sí, señor. Así que bueno, y yo le contaba a John en la respuesta mía que, por ejemplo, cuando se estrenó Tiburón, sí, yo fui con compañeros de la escuela. Ajá. Y en los dos primeros intentos no había ninguna entrada disponible en ninguno de los, ponele, 10 cines que la exhibían. Hicimos todo el recorrido y era imposible. No conseguimos una entrada. Eso fue, ponele, un jueves. Dijimos, bueno, vamos el sábado, menos que menos, y terminamos yendo un día de semana a las 3 de la tarde para poder ver Tiburón. Yo le doy una otra opción. El Exorcista, cuando se estrenó, causó ese mismo efecto, pero con una agravante, que era que habían hecho correr la bola de que era una película demasiado fuerte y los corazones débiles debían privarse porque era peligroso. Y para reforzar el efecto, ponían una ambulancia en la puerta de cada cine, que era una especie de guiño publicitario. No, lo que pasa es que del Exorcista realmente la gente se iba del cine. Claro. Creo que es uno de los primeros casos que se recuerdan de gente o que se descompuso en el cine. Ajá. O que abandonó la película por no poder soportarla. Yo me la pasé cagándome de risa toda la película. Bueno, no, pero la viste con otros ojos y muchos en aquella, años después. Para aquella época era claro, fuerte. No, la vi muchos años después. Era un pibe cuando la vi, pero me cagaba de risa cuando la vi. A ver, yo también. Me fui con un amigo, estábamos re los dos, nos querían matar en el cine. Sí. Cuando veíamos que se daba vuelta la cabeza de Linda Blair, no lo podíamos creer y nos recagábamos de risa. De esos artilugios para acrecentar el impacto que previo. Comenzó como algo real, fue una persona que se descompuso realmente. En Estados Unidos, y luego lo implementaron allá y lo implementaron acá también. Eso ya se hacía en los 50, lo hacía William Castle. Uh-huh. Hay películas donde se han repartido bolsas para vomitar. Ah, esa es buena. Sí. Esa es buena, después, no la tenía. Después te voy a traer el nombre. Es más, estuve a punto de bajarla hace poco. Y hubo una ¿Para volver a vomitar? No, una película, te daban la bolsa. Nosotros deberíamos hacer eso con nuestros oyentes. Claro. Es muy buena. Y hubo una ¿eh? Película que, antes de empezar, tenía una placa sí. donde se le pedía al público asistente un minuto de silencio por las personas que habían muerto de miedo mirando la película. No, esa no, no, esa la, tenía. No la tenía. Es muy tampoco. Buena. Esa es muy buena, en serio. Sí, no la tenía, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Che, ¿quién no vio películas antológicas como Operación Dragón, por ejemplo? Claro, ¿no? Sí. Sí, bueno, esa que después formó parte de los tripletes, claro, no de los dobletes, de los tripletes, cuando se dan tres películas por una. Tres películas por una entrada. Y Operación Dragón era la buena, y después había dos horrorosas que completaban. Sí, digamos. De hecho, en los cines de barrio, pero en Estados Unidos siempre, uh-huh. no solamente para los cines de barrio, se daban dos películas. Ajá. En Estados Unidos incluso los estudios preparaban lo que llamaban estrenos en tándem. Que eran dos estrenos, uno menor y uno importante, para compartir la sala. Al mismo tiempo, vos pagabas la entrada por dos películas. Y en los cines de barrio, te daban el estreno más una reposición. Ajá. En algunos cines, que realmente eran pocos, te daban un estreno y dos reposiciones. Qué raro que no tuviste un cine con todo lo que sabés vos. Hasta. Sí, pero que fui al cine, he ido al cine más allá de cualquier lógica. Bueno, ¿y dónde quedó el sábado a la noche? No, lo perdimos. Se perdió. Pero lo que tengo para ofrecerles es música. ¡Dale, por lo quiero menos rock! Eso. Vamos con una banda que no quiero dejar pasar este año que Joey Belladonna volvió a Anthrax. La banda de donde salió John Bush, que ahora volvió naturalmente con esa banda, Armored Saint. Sacaron un disco que se llama La Raza, así en castellano. El título, sí, bueno, ¿eh? Les encanta ese palo latino. A no, eso, pero además ¿no? tienen elementos de Tayo Ibera, claro, Tagonzo claro. Sandoval, bueno, Tafil. O sea, hay hispanos ahí dando vueltas. Get Off the Fence, o sea, salí de la valla. El tema que vamos a escuchar de Armored Saint. Hoy tenemos un programa. Si te perdés este programa, como decían antes los locutores, es como si tiraras un billete premiado de lotería a la basura. ¿Qué es, el 25? Es el 25. Las bodas de plata. Mire usted. Y jugar, no, es el 26, perdóneme. Ah, ¿sí? El 26. Ah, el 26. La puta que claro, lo claro. No, entonces no lo escuchen. Bueno. Estas son las bodas de caca. Claro. Igualmente no hay posibilidades de que usted se pierda este programa porque está en la red. Puede subir y bajárselo cuando quiera. Hasta eso se perdió, imagínese. Bueno, vamos con Armored Saint, Get Off the Fence, y luego continuamos con todo. ¿Con qué programa en el día de hoy de ABC? ¡Oh, oh, oh! And

Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Hace su entrada un histórico de este programa, ni más ni menos que el nunca bien ponderado, Saliguri. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va eso? Bueno, buen día, buenas noches. No, da lo mismo, escucho. Estamos en la red. Cuando descargue. Claro. ¿Cómo vas, Eduardito? Todo bien, todo bien. Impresionante. Nuestro hombre atendía el teléfono allá en las épocas de la Palermo, sobre todo, ¿no? Que eran épocas muy difíciles. Era para vivo. Los... Claro, claro. Y en Energy también. En Energy también, es justo verdad. Ayer sí, me acordé una anécdota. Sí. Ah, sí, por ejemplo. ¿Te acordás cuando se había cortado contar? La luz? Que fuimos a San Justo, por allá. Uy, sí, una vez, sí. Yo no fui. Y ¿Vos no fuiste? No, por suerte. Te salvaste. Claro. Háblele al micrófono. Cuando el operador, no sé si recordás. Ajá. ¿Te acordás? Pusiste Shine On. No, no me acuerdo. Bueno, el operador te insultaba por el fade-in eterno, ¿no? Decía, ¿pero qué carajo es esto? Decía, ¿cómo puede ser? ¿Quiénes son estos tipos? Dijo en un momento. Va. No, yo lo que me acuerdo... No estaban acostumbrados a que... Yo lo que me acuerdo de la Energy fue un breve periodo en el que el tipo de seguridad... Estaba total y absolutamente demente. Sí, pero sí. Lo digo en serio, sí, se había perdido sus cabales por completo. Sí. Y nadie se había dado cuenta. Hasta un día que yo llevé una remera de la Isla Margarita. Ajá. Y al mejor estilo, los tres chiflados, allá, a la orilla del mar. Sí. El tipo vio la remera y se transformó. Se puso no. loco. ¿Cómo te pones esa remera de ese lugar despreciable? Yo estuve ahí y me humillaron, me faltaron el respeto. Era exactamente el capítulo de los tres chiflados de A la orilla del mar. El tipo, no sé, pobre hombre, qué le había pasado en la Isla Margarita. Seguramente estuvo preso y lo violaron o algo. Porque se transformó en una persona amenazante. ¿Te acuerdas que entraba y miraba y en un aspecto de tenebroso. Claro, bueno, después lo seguimos teniendo unas semanas más y estaba del tomate. Sí, estaba sí. Era ese perfil asesino serial encubierto. Y era el de seguridad, boludo. Eso era lo más terrible. Haciendo historia en Ave César. Totalmente. Bueno, Saliguri, que formó parte de aquellos años dorados, está hoy aquí. De la estafa, en realidad. De la estafa. Está aquí hoy de visita, entonces, ¿eh? Aprovechando para presentar el capítulo especial de Choren, chicos, Choren, que hoy lo tenemos bastante conceptual. Sí, porque ya que arrancamos con cine, a mí se me ocurrió hacer una charla, ni siquiera, una pequeña introducción al cine de ciencia ficción. Dale. Que es uno de los géneros, yo creo, junto con el cine de terror, preferido por los oyentes de heavy metal, y que buscándole un poco el porqué de ese atractivo que tiene para nosotros el cine de ciencia ficción, a mí se me ocurrió que tiene que ver mucho con los límites de la imaginación. Ajá. ¿Por qué? Porque tanto el cine de terror, pero sobre todo el cine de ciencia ficción, le deja la posibilidad al autor, al creador, al director, al guionista, a los encargados de efectos especiales, de volar con la imaginación sin límite. Uh-huh. Es decir, cuando vos te planteás, por ejemplo, hacer un western, o hacer una película de acción, o hacer un policial, tenés ciertos parámetros muy fijos que seguir sí o sí. Sí. O sea, no podés hacer un western y que en un momento haya un enfrentamiento con los vikingos, por ejemplo, o que aparezca bueno. un auto de Fórmula 1, o no podés hacer un policial y que haya cosas que no estén acorde a la época que el policial refleja. En el cine de ciencia ficción, todo eso no existe. O sea, vos te podés plantear desde invasores del espacio que vienen y toman la forma humana y la forma de Elvis o cualquier payasada, locura o delirio que se te ocurra, que si está más o menos bien planteado y es entretenido, es válido. La máquina del tiempo, La máquina ejemplo. Del tiempo es una obra maestra. Sí. Pero desde cualquier pavada de vampiros del espacio, zombies de ultratumba que vienen del planeta... Roger Corman. Claro, desde la clase Z más abominable hasta las obras maestras... Metrópolis. La ciencia ficción también te da la posibilidad de dejar volar la imaginación sin límites. Y ese es el atractivo que creo yo y el nexo que hay con el espectador. Saber que vos te vas a sentar a decir, bueno, a ver, asombrame, sorprendeme, divertime, lo que sea, pero con la posibilidad de jugar con la imaginación más allá que en ningún otro género, salvo el cine de terror. Yo tengo una objeción, pero como la voy a abordar yo en el bloque siguiente, no va a haber problema. Te faltó la literatura fantástica. Sí, por supuesto. O sea, la literatura fantástica en el sentido de la épica. El basamento de la ciencia ficción es la literatura. O sea, antes de haber cine de ciencia ficción hubo literatura. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a la mitología, que es algo que el cine ha abordado poco. Claro, pero cuando lo ha abordado no siempre fue de manera feliz, pero también es parte de la cosa. Lo que pasa que para todo eso es casi como un subgénero que justamente en español se lo puede clasificar muy bien con la palabra fantaficción. Que serían, por ejemplo, las películas donde hay dinosaurios con seres humanos, porque no puede ser. Las películas como Viaje al Centro de la Tierra. Está bien. Es decir, las películas donde se juega con la fantasía en un marco de ficción, ajá, pero que no tiene que ver con ciencia ficción, que el término que a lo mejor uno más lo relaciona con lo espacial, con lo tecnológico, etc. Yo le voy a dar etcétera. El ejemplo máximo de unión de los géneros. Es decir, una de las primeras películas, o mejor dicho, una de las primeras obras literarias que tiene como una plataforma de tipo de ciencia ficción es El Frankenstein de Mary Shelley. Claro, seguro. Pero al mismo tiempo es una obra existencialista y gótica. Claro. Entonces puede ser cualquiera de las cosas. Sí, hay muchas películas. Y terror. Inclasificables. Por ejemplo, difícilmente alguien encuadre a La Naranja Mecánica como una película de ciencia ficción, y sin embargo lo es. No, yo lo encuadro, sí. Por eso. Totalmente. De hecho, había una postura, ¿no? Por eso, pero más político, allá del existencialismo. Social, permítame elevar una palabra al respecto. ¿En qué edición sale normalmente La Naranja Mecánica en castellano? Sale a través de Minotauro, que es la división de Planeta, claro, que se encarga de ciencia ficción. Claro, aquella tapita azul que tenía el dibujo. Por ejemplo, y la otra, la que tenía el dibujo de Alex. Con la galera también. Pero más allá de esto, sí, cuando vos la ves formalmente, visualmente, tiene muy poco que ver con lo que uno cree que es una película de ciencia ficción. Pero sin embargo lo es. Frankenstein también. Cualquier cosa que implique avances tecnológicos o una postura con respecto a adelantos futurísticos, médicos, todo lo que sea de anticipación, es ciencia ficción. Bueno, vaya al punto. Pero el género tiene también la posibilidad de ser combinado. Esto es un ejemplo. No solo tocadiscos, sino también combinado. Claro. Bien. Alien fue un gran ejemplo de ciencia ficción y terror. Sí, señor. Volver al futuro, ciencia ficción y comedia. Francisco se acaba de desvirgar con Alien. No me digas. Sí, lo vio el otro día y todo, era un hueco importante. La primera Alien. Claro. Después hay subcategorías, por ejemplo, es ciencia ficción también, todo ese género, que a mí creo que es el subgénero que menos me gusta de las películas post-apocalípticas, que tuvieron su explosión luego de Mad Max. Sí. Eso es ciencia ficción también. Ajá. Y es bueno ver el cine de ciencia ficción. Que también hay un libro de Mary Shelley que es anticipatorio de todo eso. ¿De Mad Max? No de Mad Max en particular, pero sí que habla de un futuro postapocalíptico. El primer libro probablemente fue de ella. Se llama Los Últimos Días. Es bueno ir separando, si uno quiere abordar como espectador el tema del cine de ciencia ficción, en separarlo por décadas. Ajá. Porque son muy marcadas las diferencias. Sí, totalmente. De hecho, hay toda una primer camada de cine de ciencia ficción que es mudo. Sí. Y es interesantísimo. Incluyendo, por supuesto, una de las obras maestras del género y obra maestra universal del cine, como es Metrópolis, de Fritz Lang. Sí. Fritz Lang venía de hacer otra película. Inclusive antes tenés De la Tierra a la Luna, claro, y todas esas cosas. La anterior de Fritz Lang, de ciencia ficción, se llamaba Frau im Mond, es decir, la mujer en la luna. Y fíjense ustedes hasta qué punto la ficción terminó influenciando la realidad, que en esa película Fritz Lang introduce como elemento de tensión la cuenta regresiva. Ajá. Que después fue adoptada efectivamente por la NASA y otras instituciones espaciales para los lanzamientos. Y Benigno Escalante y otras cosas. Exacto. Sí, sí. Pero la primer cuenta regresiva está en esa película. Ajá. Y estaba puesta como elemento de tensión, nada más. Bien. Hay películas mudas de ciencia ficción muy interesantes. Después es poco lo que ofrecen la década del 20, la del 30 y hasta te diría la del 40. Bueno, porque el terror en ese momento ganó su mejor momento con Drácula, Frankenstein. Y es a partir de la Segunda Guerra Mundial y del horror atómico que el género renace con, por un lado, todas las películas de paranoia, sí, sobre la posibilidad de una invasión extraterrestre, sobre la posibilidad del mal uso de la energía atómica y de la fuerza del átomo. Y a partir de eso también, conforme la era espacial estaba en sus albores, en la década del 50 hay todo un cine de ciencia ficción que se extiende casi hasta los 60, muy interesante de ver hoy, sobre todo por su calidez y por su inocencia. No, sí, nos olvidemos de Orson Welles, ¿no? No, por eso. Pero hay películas de ciencia ficción donde uno se sitúa hoy y ve lo que ellos creían que era un viaje espacial, o lo que ellos creían que, sí, era una nave espacial por dentro, o lo que era una visión interplanetaria, y son risibles. No, hasta el horror de cosas como Plan 9 del Espacio Sideral. Claro, y bueno, demás, de que la están clase hechas de nivel, absoluta. Nah. Yo puse el otro día justamente en Facebook el afiche de Catwoman on the Moon. Ah, que quiero verlas esas que películas. Que es de donde a partir de ahí se formó la famosa parodia de John Landis, uh-huh, Amazon Women on Totalmente. The Moon. Más allá de que era un chiste a la televisión en general, sí, tomaba como punto de partida una película, una llamada película, Amazon Women on the Moon, que es en realidad Cat Women on the Moon. Che, sí, y en paralelo también habría que tener en cuenta las series, ¿no?, de televisión, sí, de ciencia ficción, ¿no? Sí, por eso. El túnel del tiempo, por ejemplo, es un clásico increíble. En Amazon Women on the Moon aparece uno de los actores del túnel del tiempo, pero uno de los dos, ¿no? Claro. Pero justamente como estaba en esa época, eran ya 30 años, sí, habían pasado, sí, sí, bueno, sí, estaba, sí, y estaba todo canoso, irreconocible en principio, además, aparte siendo de cómico. Claro. O sea, no tenía nada que ver. Bueno, en televisión ha habido también páginas gloriosas, sí, pero bueno, ya en los 60 se expande la posibilidad de filmar cosas de ciencia ficción y llegamos a otra película que marca un quiebre absoluto, para algunos para bien, entre ellos yo, para otros como vos para mal, que es 2001 Odisea del Espacio. ¿Por qué para mal para vos esa? Para mí es un horror. No, película, para mí es una de las... Pero es una película llena de simbolismo. Claro, es otra obra. Para mí es otra obra maestra. Voy a explicarlo de una es vez. Es otra de las obras maestras que dejó el género. Voy a explicarlo de nuevo. Aparte agarrá, Kubrick, ¿viste? Agarrá... No, pará. a mí los nombres no me asustan, pero el tema es el siguiente. Agarrá 100 personas que nunca hayan oído hablar de esta película ni del libro. Ponelas en un cine. No van a entender a un la carajo. Salida, por eso, a la salida... Dales un papel y decirle que te escriban lo que entendieron. Vas a ver que de las 100 personas nadie va a entender lo que quiso decir. Es que decir no es una película para entender, claro, es una película no, para una asimilar, película, para, no, para no, es un mundo onírico. No, porque yo leí primero el libro. Entonces el libro dice una cosa. El libro supera la película. No, no lo supera, pero lo que el director quiere decir lo dice mal. Lo narra mal, está mal contada, mal narrada. ¿Por qué? Porque... La labor de Kubrick no es buena como narrador. Él no es un gran narrador, es un gran, cineasta, como decís vos, y, bueno, cineasta simbolista. Claro. Pero para mí un tipo que no narra bien, no me sirve. Claro, pero después los planos de la nave espacial te puso en órbita la ciencia ficción por primera vez en la vida no, de esa pero manera. A nivel estético, la película a mí me parece interesante. Pero a nivel argumental, me parece que la lleva pésimamente. No, argumento no tiene. O sea, no, por no, primera bueno, vez. Argumento quiere decir que la va llevando. ¿Qué argumento tiene de Pink Floyd de Wall-E? No, sin embargo, sé, es un peliculón que. Por primera vez. Te mata. Veíamos la posibilidad, o se vio la posibilidad de que la ciencia ficción fuera abstracta. O sea, fuera una abstracción en la nada que por su sola, digamos, por su solo impacto visual o por la posibilidad de que vos te plantees qué carajo era lo que estabas viendo, ese era el valor. Como dice en o un sea, es momento, el peor argumento que podés esgrimir para convencerme a mí, por no, ejemplo. Bueno, bueno, peor película. Después tenés Solaris que te... Solaris te matás. Sí, Solaris. O sea, ya directamente otra que Kubrick. No, bueno, por eso. Pero a la gente le quitaban los objetos cortantes antes de entrar al cine. Claro, yo Solaris, lógico. A mí me gusta mucho Solaris. Sobre todo la primera, la remake es una basura impresionante. A mí en verano me gusta Solaris, pero para claro, que te broncea, pero nada más. Pero, por ejemplo, yo siempre me acuerdo lo que dice en el documental sobre Stanley Kubrick, sí, en la parte de 2001 habla Scorsese. Sí. Creo que es una palabra más o menos autorizada. No, no, a ver, mi respeto también para dice, Kubrick, que yo soy fan de otras películas de él, dice, pero no yo, de llegué, yo entré a la sala, sí, empezó 2001 Odisea del Espacio, ajá, y a los 20 minutos le dije al que había ido conmigo, esto no es cine. Claro. O sea, no está pasando nada. Hace 20 minutos que estamos mirando... La nada. Una nada y escuchando música clásica. Sí, sí, sí. O sí, será otro Solaris, cine. O será otro claro, cine. Claro, bueno. Eso era la percepción en esa época. No, y pero con esa Solaris, percepción para mí vos cierta, te sentás a mirar una película de ciencia ficción Y los primeros, pero por reloj, 35 minutos, son una conversación en una casa de campo. Sí, sí, sí, totalmente. Pues sí, pero flaco, este pibe me está cargando. O sea, ¿cómo una película de ciencia ficción? Hace 35 minutos que dos tipos están hablando en una casa de campo. Yo le admito que en aquella época había más oportunidad de experimentar que hoy en sí, día. Sí, hoy presentás una película así, te sacan a balazo. Pero igualmente, creo que por muchas razones... la película de Kubrick se sobredimensionó a lo largo del Bueno, tiempo. Lo que sí estableció fue un parámetro de seriedad. A partir de ahí, el cine de ciencia ficción en los 70 se plantea ser serio, tener un mensaje. Las películas tienen un trasfondo más oscuro, pero también creo yo que la década del 70 fue la que más falló en su visualización del futuro. Porque de la cuestión... digamos, simpática de los 60s y de la cuestión que uno puede situarse hoy y verla como una antigüedad absoluta, con los 70s vos no te pasa todavía eso como espectador. No. Y entonces empezás a realmente a notar, no, mirá, acá como la pifiaron, no, esto nada que ver. Vos veías Cosmos 1999, por ejemplo. Bueno. Pero aún en las películas donde planteaban... El planeta de los simios era buenísimo. La vida... Pero no era una serie, era una película en varias partes y sí, por supuesto, era brillante. Es una saga. Claro, ahora las vamos brillante. A mencionar, la saga. Dale, dale. Pero, ¿todavía hay más? Sí, lo que establecía... En la década del 70 era una cuestión visual de decirte, bueno, mirá, creemos que el futuro va a ser así. Y la pifiaron horrible. Mal, mal. Pero horrible. Los vestuarios, los decorados, la tecnología. Y esto una por las cosa propias características de la época, claro, de los 70. ¿Sabes qué pasaba en los 70? Creo yo, el mensaje era, mirá, mucho las cosas no van a cambiar. Van a cambiar algunas cosas, pero básicamente como estamos ahora... va a seguir siendo así. Este es el futuro. Claro, y vos veías la ropa. Botones y luces. No, claro. Botones y luces y la ropa. Que parpadean. Mirá Rollerball. Decís, pues esto que es una película porno de los 70, como están vestidas las minas. Sí, sí. Sí, totalmente. Pero tenía acción, violencia, bueno, locura. Correcto. Pero aparte, otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y esto le hago un desafío a los oyentes. Yo he visto toneladas de películas de ciencia ficción y leído una cantidad similar. Nadie ha perdido tanto el tiempo como usted en esta vida. Exacto. Eso lo ha marcado muchas veces. Jamás encontré una sola referencia concreta a algo tan sencillo y tan común a todos como un teléfono celular. Ajá. Ni a la idea de que cada ser humano pudiera tener una computadora en su casa. Puede ser. No hay. Puede ser. Si vos mirás todavía, por ejemplo, vuelvo a Rollerball. El zapatófono no cuenta. Claro. El zapatófono. Esa me encantó. La idea de la computadora como de un monstruo de pared sí. que pasaba rollos de cinta y sí. que entregaba las respuestas en fichas perforadas. Bueno, pero eso porque ocurría realmente claro. en ese momento. Claro. Pero nadie se imaginó la computadora como un elemento portátil al alcance de cualquiera y en todos los hogares. No hay una sola referencia. Fíjate una cosa. Decime la diferencia entre los picapiedras y los Jetson. Son igual, pero solamente que en vez de estar un dinosaurio, es lo mismo. Sí, de hecho lo hace Hanny Barbera con los mismos argumentos. Y claro. sin embargo, no tiene gracia, porque en el futuro se reemplaza todo por el botón, en vez de que esté un animal, ¿no? Sí, laburando, tocabas un botón y la máquina lo hace. ¿Cuál es la película que hoy marca tendencias en ciencia ficción? No la vi todavía, la que acaban de estrenar de DiCaprio. Ah, sí, Inception. Sí, Inception. Distrito 9. Sí, no me gustó mucho. Me gustó, pero me pareció que algo le falta. No, pero no, no para marcar tendencia. Claro, y la no anterior es Avatar. Tendencia. Pero es una tendencia puramente de... Fíjate lo que podemos hacer con la computadora. No, sí, no, le falta. Por eso todavía no la encontré. ¿Sabes? Claro, no pero, la encontré. Avatar era... Fíjate lo que podemos hacer con la computadora. Te voy a asombrar. Pero Inception parece tener un planteamiento de argumento interesante. Sí. Así que bueno, será cuestión de verla. Es la continuadora de The Matrix en ese sentido, ¿no? O sea, en cuanto a revolucionar algo a partir de conceptos que había. Y bueno, y de los 80 para acá ya es relativamente un término de tiempo reciente donde hay muchas obras interesantes. Highlander. Que, claro, está al alcance de cualquiera. Quisimos ir un poquito más atrás y buscar un poco más en todo lo que... el chico o el oyente de ABC SAR normalmente no va a buscar. Por eso yo hice una lista muy sencilla de películas que... las 10 películas que ningún interesado en ciencia ficción debería dejar de ver. A ver. Todos pueden agregar las que quieran. Todos pueden sugerir en podemos futuro. Podemos discutir, debatir, golpearnos. Aclaro que A fin de que la lista no sea infinita, voy a dejar de lado... Y el bloque también. Claro. ¿No querés poner infinito un temita y después retomamos? Bueno, si te hagamos parece bien. Sí, para que la gente no se suicide. Exactamente. Muy buena la observación acá de Aranowski. Yo elegí algo especial para esta sección de hoy, que es una banda francesa que se llama The Rockets, que estaba inscrita en los años 70 en esa efímera corriente que se llamó Space Rock, sí, y que en realidad era una bolsa de gatos porque metían a David Bowie lo mismo que metían a Can, Crowd Rock, Rondul. Claro, muchos de estos luego se transformaron en electrónicos y fueron parte de la historia como Kraftwerk y otros tantos. Incluso ¿no? Hawking con Lemmy. Sí, entraba sí, en sí esa categoría sí, al principio. Pero más por el lado psicodélico. Claro. Sí, pero estos... el palo alemán es algo distinto. El Kraut ya metía otra estética que difería muchísimo de esta... Space Rock. No sé si de esto que estás hablando, de esto, ¿no? Pero... No, de esto está cerca. Esta es una banda que tenía elementos de psicodelia, elementos de electrónica y elementos pesados. O sea, metía todo junto. Es más, estaban muy locos porque salían a tocar todos pintados de azul plateado, ¿no? Y se llamaban The Rockets, eran franceses, cantan en francés. Es muy rara la historia. Pero el nombre del tema justifica absolutamente su inclusión en este programa. Sci-Fi Boogie, el boogie de la ciencia ficción. ¡Qué bueno! Es buenísimo. Si con este título no hacemos algo... Sería bueno que hayan... Lástima, seguramente no hicieron un clip de esto. No. Pero un no, clip con no, marcianitos no. Estaría y cosas espectacular ridículas. O esas películas donde los cohetes eran un juguete con un fósforo atrás. Sí, ¿viste sí, que sí, lo llevan sí, de sí, un sí, hilo sí, delante bueno, de la cámara? Este disco que se llama On the Road... justamente todos los temas aluden al espacio. Ah, mira qué lindo. Así que sci-fi, sci-fi boogie sonando The Rockets en AB César. Rockets entonces, y Sergio que continúa con lo suyo. Bueno, les dije que voy a dejar de lado, al nombrar 10 películas esenciales, voy a dejar de lado las sagas y las franquicias. Ok. Como sagas entendemos toda película que ha tenido una continuidad, digamos, como mínimo de trilogía. Sí. Con la posibilidad de seguir, a lo mejor algún día apareciendo Terminator. Más. Claro, por ejemplo, sagas interesantísimas de la ciencia ficción: Terminator, Matrix, Alien, Back to the Future. Perfecto. Y las franquicias son aquellas películas que se extienden más allá de la saga y dan como resultado series de televisión, cómics, es decir, se sigue usando la marca, sí, justamente para generar productos para los fans y todo. Y para hacer la mierda también. Claro. Ah, bueno, saga famosa. Perdón, franquicia famosa, es lo más famoso que ha dado la ciencia ficción. Uh-huh. Star Wars, sí, sin lugar a dudas. Uh-huh. Star Trek y Planet of the Apes. Perfecto, sí. No, esas son las franquicias. Un judío te diría Star Trek. Claro, Star Trek. Pero bueno, hay que ser así judío que para como entender. Piezas únicas, uh-huh, de cinematografía, sí, las 10 películas que yo creo ningún interesado en la ciencia ficción debería dejar de ver son: en el puesto número 10, a ver, Brasil, de Terry Gilliam. Sí, ¡grosso! Totalmente, peliculón. Podemos discutir el término ciencia ficción con respecto a que sea lo más importante de la película. No, claro que no. Pero que está presente esta película. Es una obra fundamental. Fundamental, discuto con cualquiera y me peleo. En el puesto número 9, ya la mencionamos, pero nadie debe dejar de verla, Metrópolis, de Fritz Lang. Sí, señor. Una película que está a punto de cumplir 90 años, ajá, y que todavía te hace abrir la boca de asombro, sí, cuando, sí, la, sí, mirás. Sí, sí. ¿Y de la música nueva que le pusieron, no, en su momento? No, solamente ochentosa, que le pusieron, era horrible. Era horrible. Pero hablando de Metrópolis, vos sabés que hace un año y pico se encontró por primera vez en la historia una copia completa. A la Metrópolis que nosotros conocemos le falta como mínimo, se supone que entre 20 y 30 minutos de metraje. Y se encontró una copia en perfecto estado, completa, acá en Buenos Aires, en un club de cine. Lo que pasa es que estaba mal etiquetada, por eso nunca la habían descubierto. Oh. Se envió a Europa, la están trabajando y se prevé un lanzamiento mundial de la recuperada Metrópolis completa por primera vez, como no se vio en casi 90 años, uh-huh, para el 2012. Y de la Argentina del futuro también. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, otra película impresionante más allá de una remake muy pobre es... Número 8, ¿no? En el número 8, The Day the Earth Stood Still. Sí, señor. El día, totalmente, que paralizaron la Tierra. ¡Ah, oh, sí, sí, sí! Brillante, de la, no, década del 50. No la horrorosa remake. No, no, no, no, no, por eso. O sea, estamos hablando de Michael Rennie, estamos hablando de Klaatu y toda su historia. Una película, okay, fundamental en el cine de ciencia ficción de la década del 50. Ajá. Yo la vi en blanco y negro. Es en, sí, blanco y negro. Ah, era en blanco es y negro. En blanco y negro. Si, ah, no, okay, es que su televisor estaba, claro, mal. Pero igual redescubrirla ahora es un verdadero placer. Sí, la, sí, película es interesantísima. Una seguramente conocida por todos, pero que los más jóvenes a lo mejor todavía no se tomaron el tiempo de verla. ¿Más jóvenes por qué? ¿Por vos? Que nosotros, sí, obviamente. Sí, claro, no, claro. Y más allá del éxito comercial y de su propuesta claramente comercial, estuvo muy bien resuelta por Spielberg, fue, por supuesto, Encuentros cercanos del tercer tipo, sí, Close Encounters of the Third Kind, que desde el punto de vista de película de ciencia ficción es espectacular. Sí, sí, sí, totalmente. Es espectacular y no hay que dejarla pasar. Bueno, puesto número 6 para mí, para César no, 2001, Odisea del Espacio, de Stanley, uh-huh, Kubrick. Sí, la no pusiste, puede, en un lugar, bueno, está bien, hay tanto que hay está tanto, bien ponerla en el 6. Bueno, vamos a otra película. Para mí en el 106 es exagerado, así que en está el puesto todo bien. Número 5, la otra gran película que dejó la década del 50, uh-huh, de paranoia, de invasiones y de cosas desconocidas que vienen del espacio. Y que hay 4 versiones. Invasion of the Body Snatchers. Totalmente, totalmente. Brillante película. Brillante película por donde la vea. Tensión, y por... como pocas veces dio la ciencia ficción, con muy pocos elementos, no, no hay no, casi al, nada al a la borde vista del susto. Casi no hay película tiempo directamente. No, está, no, muy poco tiempo. Lo que te asusta realmente es esa sensación de que no estás a salvo en ninguna parte. O sea, eso te genera todo el tiempo la película. ¿Y con qué pocos elementos el director, sí, sí, construye un clima absolutamente atrapante? O están con el camión bajando esa sandía gigante. Bueno, la eso primera es terrible, de la década del 50. La primer remake que conserva el título completo es con Donald Sutherland, uh-huh, es de los 70s y es muy, pero muy buena. Excelente también. Excelente también. La tercera... Con un final inesperado. Claro, además. La tercera ya se llama Body Snatchers. Nada uh-huh. más la hizo Abel Ferrara en los 80s. Es bastante más pobre, bastante. Le cambiaron muchas cosas. Y la última es horrorosa, que se llama The Invasion. Y es con la de Nicole Kidman, y Daniel Craig. No, ay, no, por no, Dios, horrible, qué porquería. Sí, pero una porquería. Yo ni la contaba. No, mirá. aténganse a la primera y la segunda. Sí, sí, sí. Vamos al puesto número 4 con una película muy poco conocida por mucha gente, pero que es muy interesante de ver, y otra pequeña joyita de la década del, que nos dejó la década del 50. Forbidden Planet. ¡Oh! ¡Qué gloria inspirada, total! Inspirada ni más ni menos que en La Tempestad de William Shakespeare. Sí, sí, sí. Es sí, la sí, adaptación sí, al espacio de La Tempestad de William Shakespeare. Con un robot inolvidable. Pero uno puede pensar que es media pretenciosa. No, es divertimento no, puro. No. Pero es Disney dando vueltas por todas partes. Pero véanla porque vale la pena. Además, no se pierdan al maravilloso monstruo que... Encima es invisible, que es lo más gracioso de todo. Claro. Y que en el momento en que lo ves te asusta, porque en realidad no lo estás viendo. Claro, no te esperaba. Dices, bueno, es invisible. ¿Y con qué se van a salir? Claro. Cuando al final te lo muestro, ya a la mierda. A la mierda, era un monstruo está de bueno, verdad. Está el monstruo excelente. Está bueno. Y tengan en cuenta que uno de los integrantes luego hizo la pistola desnuda. Claro. ¿No? Entonces, ese es... ¿cómo es que Leslie se llama? Nielsen. Leslie Nielsen. Claro. Bueno, pueden estar entre un lado y otro. No, en esa época era un actor serio. Era un actor serio. O sea, la faceta de cómico de Leslie Nielsen es totalmente nueva. Es de cuando se quedó es canoso. Es posterior, claro. Es muy posterior. Ahí era un actor serio. Sí, sí. Nos quedan tres. 1984. Sí, totalmente. Póngale, sin embargo, es una película que no tomó trascendencia, más que en un público conocedor. Sí, 1984. Lo curioso de 1984 es que la que todos nosotros conocemos con John Hart y Richard Burton es la segunda versión. Claro. Hay una primera en blanco y negro, muy modesta, del cine inglés, pero mucho más fiel al relato original de Oswald. Uh-huh. La de Richard Burton, de todas maneras, visualmente es muy impactante. Sí. El clima de opresión, clima del Gran Hermano y todo está muy bien plasmado. Pero estás dando algunos clásicos últimos que no sé si manifestaron la tendencia total del cine de ciencia ficción. Bueno, por ahí no, pero... Lo que pasa es que en 1984 la fuerza que tiene está en el libro. Claro. El libro de Orwell es una joya absoluta. Claro, además, claro. Además, acá voy a hacer una observación que la hago muchas veces. 1984 y Brasil son en realidad la misma película. Lo que pasa es que uno cuenta la pesadilla del futuro en un país comunista y el otro cuenta la pesadilla del futuro en un país capitalista. Entonces, si las ves hoy en día, una atrás de la otra, por más que la diferencia de enfoque es tremenda, las dos películas te llevan hacia el mismo lado y el ambiente de opresión es exactamente el mismo. Sí, a eso agregale 12 monos, entonces. Claro. O sea, te quedas un poco completo, ponele, ¿no? Ponele, sí, aunque sí, es sí, otra sí, historia sí. Y ya con un Gilliam que no tenía la misma percepción de los argumentos. Porque en Brasil el argumento cierra por todos lados, en 12 monos no. Ya es más libre, es una adaptación un poco más suelta de todo su mundo, ¿no? Bueno, vale. En el puesto número 2, también haciendo referencia sobre todo a la literatura y a la obra maestra de H.G. Wells, perdón, de Time Machine. Ah, absolutamente. Rod Taylor. Claro, totalmente. Esa película no es se es lo puede. Mejor de Rod Taylor, casi en sí. ese sentido. No, pero es ¿no? casi la película perfecta. Sí, de es Time absolutamente Machine, genial. Porque entretiene. El argumento es muy sólido. Visualmente es fabulosa. O no, sea, no, no hay con qué darle. Espere que acá le voy a meter yo el bocado que faltaba. Con todo mi respeto y mi amor por H.G. Wells, la película resuelve mejor el argumento sí, que el libro. Sí, sí, sí. sí Porque sí. en el libro, finalmente el tipo se va hacia el futuro y descubre que el mundo se ha ido consumiendo y no tiene ningún propósito. Aquí hay una vuelta, hay un remate... Hay algo que te deja pensando, es una genialidad absoluta. Aparte, yo a veces el otro día no me acuerdo con quién charlaba de todas estas pavadas, y le digo, fíjate que mucha gente se confunde con la idea de una máquina del tiempo. Ajá. Y vos le decís, ¿y qué te gustaría hacer si tuvieras la máquina del tiempo? Y te dice, uy, me gustaría ir a ver a los Beatles, o me gustaría saber si en realidad existió Jesucristo. Uh-huh. Y es una máquina del tiempo, no claro, del espacio. Totalmente. O sea, lo que te va a llevar es exactamente al lugar al donde mismo estás lugar. Vos. Sí, sí, sí, sí. O sea, no vas a poder ir a Jerusalén ni a Londres con de la hecho, máquina del tiempo. De vas hecho, a estar en el medio de la provincia de Buenos Aires en el medio de la nada. Claro, siempre, de hecho, él aparecía en el mismo laboratorio donde estaba rodando la máquina, ¿no? Salvo que la corriera, que en un momento dado se la corren los Morlocks y lo dejan afuera. Claro. Lo dejan fuera de su propia casa. Qué copado los Morlocks. Pero viste que mucha gente cuando fantasea con la idea de la máquina del tiempo se confunde. Bueno, con respecto a la idea original. Admitamos que si yo agarro una máquina del tiempo, vuelvo a los 60, si viajo a Londres, voy a ver a los Beatles. Sí, claro. O a Pipo Chipolati. Claro. No, prefiero a los Beatles. Pero digamos que era eso, era una máquina que solamente funcionaba en tiempo, no y en tiempo y espacio. Exactamente. Y en el puesto número uno, a ver, Blade Runner. No. Es mi película de ciencia ficción favorita. Y marcó tendencias importantísimas. Marcó tendencia absolutamente. Yo la he revalorizado. Androides. Y hasta el día de hoy, oscuro. Creo yo que es el parámetro a seguir para los directores que se plantean cine de ciencia ficción. Sí, sí. Te la tomo. Sí, para mí sí, sin lugar a dudas. No es por ánimo de discutir. La he ido revalorizando lentamente a lo largo de los años. Sobre todo cuando salió la versión del director. Sí. A ver, lo que habían entregado los estudios, como siempre, buscando una cuestión más fácil para el espectador y con mejores posibilidades comerciales, fue un rejunte de cosas que había hecho Ridley Scott con las que él no estaba de acuerdo. Ajá. Es más, le dan un final a la película cuando el final es abierto. Sí. Cuando finalmente Ridley Scott tiene la posibilidad de hacer su versión y presentarla tal como él quería, le cambia muchas partes. Y la deja con final abierto y tiene mucho más impacto así la película. Estoy de acuerdo, ¿no? El las dos son Scott brillantes, pero. Está inclusive superior a la edición que conocimos originalmente, que yo vi en el cine originalmente. Pero sigo pensando que no es la gran película de ciencia ficción y hay algo que no me gusta, que es el clima. No, la película. Bueno, porque llueve todo el tiempo. No. A mí me encanta. es que es casi. Vos fíjate que. Al igual que otra película famosa francesa, pero que no la nombro o no la puse porque la ha visto muy poca gente, que es Alphaville. Sí. Alphaville, bueno, totalmente, un clásico. Es una película de cine negro. Era Godard, eso. Sí, con ambientación en el futuro. ¡Muy buena! Blade Runner. Yo me anotaría antes con Alphaville que con Blade Runner. Sí, pero lo que pasa es que Alphaville, el juego en el tiempo es nominal nada más. Es un policial, es un cine negro que dicen que transcurre en el futuro. A ver. Pero a mí de Blade Runner me gusta todo. La concepción futurista, la parte visual, el clima, la estética. Se lo acepto y no me anoto. Yo, obviamente, no van a ser tus 10, no van no, a ser claro, mi 10. No, claro, todos pueden mandarnos de acá en más una listita. De hecho, si en esos 10 no metes alguien, yo ya estoy dudando. No, lo dije que no incluía sagas. Ya lo entendí, pero quiero decir, yo si agarraría habría que hacerla individualmente. No, en una lista de 10 sí, tiene que entrar. Bueno, basta, loco, quiero rock. No, pero no hay rock, vamos a la tanda. Ah. Lo que sí quería decirte, sí, que es cierto que en los años 70, por ejemplo, no se anticiparon cosas como el celular, pero sí es verdad que los celulares de hoy tomaron cosas de la ciencia ficción de los 70s. ¿Viste el celular con tapita? Bueno, El escaneo está en Alien. En Blade Runner está el escaneo de una foto. Bueno, el teléfono que nosotros usamos, este como el que tengo yo acá, que se abre la tapita, sí. Es como las phasers de Star Trek. Claro. Y lo tomaron de ahí, reconocido por los inventores, que son los de Nokia, reconoció que lo tomaron de ahí. Así que fíjese cómo la ciencia ficción llena todavía todas nuestras vidas de cada día. Bueno, fíjense, el escaneo de una foto en Blade Runner es increíble que lo hayan logrado tan exacto como finalmente terminó siendo, entre otras cosas que tiene la película. Pero bueno, envíennos sus comentarios, sus listas, sus impresiones y sus insultos. Bueno, ahora sí la tanda, ¿eh? Ahora sí vamos a la tanda y después ponemos 22 temas seguidos para que la gente. No, después más charla. ¿Qué viene? Más charla. Ah. Me da miedo. Me da miedo. Quousquetan de mabutere catilina patientia nostra. Quandiu etiam furoriste. ¿Qué dice el chabón? Que después de la tanda. Agarrate, Catalina. No te salva ni la cosa nostra. ¿Vos sabés latín? No, pero por el sentido, ¿viste? Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari.

Tiempo de leyendas. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. ¿Con cuánta mina te casaste, vos? No, pero es así. Arranca así uno de los libros más formidables de la era actual y el que da un nuevo carácter a todo lo que sea fantasía a partir de su salida y más aún de la película. No se asusten, yo les veo la cara de preocupado, piensan que yo voy a contarte todo el libro del Señor de los Anillos. Acá, pero no es la historia, pero sí voy a hablar de anillos. Entonces por eso mencioné a los anillos, de estos 20 anillos que en realidad están controlados por uno solo. Hago una objeción antes que nada, que tampoco es objeción. Objete. Digo, ¿cómo tomó forma el Señor de los Anillos a partir de la película? Sin embargo, uno de los libros más importantes de la literatura, por así decirlo, fantástica o como quiera llamarlo, dentro del siglo XX. Pero fíjate que la gente, lo popular, lo conoció a través de la película. En realidad es hasta cierto punto, porque como corriente, no digo subterránea, pero presente estaba presente. Vos fíjate que, más allá de todo, una banda como Led Zeppelin ya había hecho un tema como Ramble On en el 69. Uh-huh. Y los nombres del Señor de los Anillos se iban pasando. El libro se volvió inmensamente popular luego también con la película. Formó parte de toda una historia. Yo creo, antes nadie sabía de Tolkien. No, tenías que leer. A ver, yo leí el libro mucho antes, por ejemplo, y la gente lo conocía. Sencillamente la película de Peter Jackson tomó el terrible encargo de trasladarlo a imágenes y a imágenes suficientes. Es decir, 3 películas para un solo libro es algo poco habitual, por más que el libro sea desmedido como lo es El Señor de los Anillos. Hubo previamente una película muy interesante que combinaba animación con filmación. Sí, sí, el director, qué linda que era. Ralph Barsky. Sí, lamentablemente. Y que no las pudo terminar, era también una trilogía y que nunca pudo completar por falta de presupuesto. Totalmente. Pero totalmente. Que si alguna vez la encuentra. Es muy buena. Es muy interesante. Es muy buena. Es más, yo lo que voy a recomendar ahora, y lo empiezo anunciando ahora, lo iba a hacer al final, pero lo voy a anunciar ahora. Las Jornadas Tolkien 2010, que se van a llevar a cabo el 14 y 15 de agosto próximo. Justamente en horario de 13 a 20 en el Parque Avellaneda van a incluir la proyección de la película de Ralph Barsky. Ah, mira vos. Sí, que justamente forma parte de los festejos, ¿no? O de los festejos de las jornadas. Y la recomiendo para los pibes esa película. Sí, ¿no? muy buena. Igual yo creo que la película de Peter Jackson es formidable, de donde la veas, me parece. Sí. La volví a ver hace poco, dije, esto es una gran historia, magníficamente narrada por un director que tenía todas las pilas puestas. Sí, yo me acuerdo cuando lo nominaron a Peter Jackson para hacer esta película, porque él venía de Bad Taste, por ejemplo. Sí, ¿no? No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Y un día vine y decían, de acá 5 años. Y fue un proyecto que se hizo, se logró. Uno lo veía como algo lejano. No, inclusive a mí me admiran cambios que hizo en el argumento, en el guión, para que entraran bien en la película, que en su momento fueron muy resistidos en los foros y por los fanáticos de Tolkien y demás, pero que mirando uno a la película de punta a punta dice, qué bueno el olfato que tuvo este muchacho realmente. Les voy a dar un solo ejemplo para mencionarlo. Saruman, que es el mago blanco que queda en el medio, en las dos torres. Christopher Lee hacía el papel. En realidad muere muy tarde en el libro, en el penúltimo capítulo, y cuando ya nadie pensaba en él para nada. Lo tenían supuestamente atrapado en su propia torre, rodeado por los Ents, los árboles, y quedaba ahí. ¿Qué pasa? Esto en la película hubiera obligado a que la vuelta a la comarca se hiciera muy pesada. Entonces, ¿qué hace Peter Jackson? Lo mata en el momento, lo mata luego del capítulo en que los Ents liquidan la ciudad de Isengard. ¿Sí? Uh-huh. Con eso hace una economía de recursos importante y le hace ganar velocidad a la película. ¿Y qué hubiera dicho Tolkien? ¿Está bien hecho? No eso? Creo que Tolkien dijera nada a favor de ello, porque escribió el libro con mucha pasión y creándolo a partir de capas y capas y capas de mitología, que es de lo que vamos a hablar ahora inmediatamente. Más charla todavía. Mucha más charla. Prepárese para lo peor. Bueno. Por supuesto, en El Señor de los Anillos lo importante es este Anillo del Poder que sale desde la comarca, en poder de Frodo, que es el portador del anillo, y recorre todo un camino a lo largo de 3 volúmenes hasta llegar al Monte Destino, lugar donde había sido forjado para ser destruido. Cuando el anillo llega al Monte Destino, se funde con la lava y desaparece, y con ello el poder que el Señor Oscuro podía tener sobre los otros anillos y sobre las razas de los hombres, los elfos y demás. El anillo, entre otras propiedades, tiene la de hacer invisible a su portador si se lo calza en un dedo, ¿no? Entonces, estas ideas, que son tremendas, ¿de dónde le surgieron a Tolkien? Porque hay gente que piensa que Tolkien un día se levantó y se le ocurrió todo. Y no es así. Todo esto viene de antiguas mitologías, concretamente de varias fuentes. Una de las fuentes más utilizadas por Tolkien es el Beowulf, que es el relato más antiguo que tenemos en lengua inglesa, entre comillas, porque es una lengua romance. Póngalo a la altura del Cid. O sea, si usted lee el Cid hoy en día, se va a encontrar con problemas idiomáticos importantes y no deja de ser castellano. También es difícil traducir el Beowulf al inglés moderno. Bueno, lo mismo ocurre con las sagas vikingas, que también fueron una gran inspiración para Tolkien, y todo aquello que fuera mitología germana. Claro, totalmente. ¿No? Hay mucha cosa wagneriana atrás, ¿no? Bueno, también. Ese es el otro lote. O sea, Wagner lo toma por su lado y reelabora los mitos de tal manera que hoy en día los vemos como modernos en comparación con la lectura de la saga directa, por ejemplo. Y además de todo esto está la saga artúrica, Los Caballeros del Rey Arturo, y si usted quiere agregarle todavía más, está la Biblia. Tolkien era cristiano, católico, encima, y hay un montón de coordenadas dentro del Señor de los Anillos que apuntan al cristianismo como tal. Lo único que nadie se fumó un porro con el libro del Señor de los Anillos, sí, con las Biblias. Exactamente, porque por suerte, una suerte entre comillas, Tolkien evitó concienzudamente todo tipo de referencia directa. Entonces, lo que nosotros vemos, si bien no llega a ser una alegoría todo el tiempo, sí hay elementos que provienen directamente de su acervo católico. De eso no cabe ninguna duda. A veces hay detalles que uno se pone loco. Cuando aparece Galadriel, que es una especie de transposición de la Virgen María, en un momento Gimli, el enano, le pide un solo obsequio. ¿Qué es lo que le pide? Le pide un pelo, un cabello de su cabellera, un cabello dorado. Y ella, en lugar de darle uno, como le pareció tan cortés el pedido, le dio tres. Hay una alusión ahí a la gracia y la Trinidad y toda tres la historia. Tres pelos tiene mi barba. Usted lo ve también por ese lado. Me parece bien, me parece bien. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son concretamente las fuentes del anillo, de los anillos como tales. Existe en el ciclo artúrico, sobre todo el de Chrétien de Troyes, que está en la Bretaña, la Francia del Norte. ¿Me repite en francés? El Chrétien de Troyes. Cretino de Troyes. Claro. Chrétien significa cristiano, pero también cretino. La palabra cretino viene de cristiano. Ajá. Es así. Pero bueno, no importa, es un nombre está en bien, este caso. Bien. Bueno, en aquel momento el caballero Egwene tiene la desgracia de matar al dueño de un castillo y quedar atrapado en ese castillo. Pero se enamora encima de la viuda, que se llama Laudín. Entonces, Lunette, que es el nombre de la criada, le permite escapar del castillo regalándole un anillo, o pasándole un anillo, que justamente lo hace invisible. De ahí suponemos que Tolkien sacó la idea de la invisibilidad al calzarse el anillo. ¿Un análisis suyo sería o es un análisis hecho? No. Tolkien lo tenía todo esto en la punta de los dedos. O sea, él lo sabía, era, además de ser filólogo e historiador, el tipo tenía una afinidad tremenda con mitologías. Pero hay un lugar más en donde ir a buscar esto del anillo. Esto viene de muy lejos, viene de la mitología griega. Si bien los anillos no son algo típico de la mitología griega, en Platón, en la República, en un momento se da el ejemplo de un señor que se llamaba Giges, el cual, en un momento dado, entra en una cueva, era pastor, entra en una cueva y descubre un cuerpo de un gigante y un anillo que tenía este gigante, y se lo roba de la tumba. Entonces, cuando lo gira hacia el lado de afuera, desaparece. Perdón, hacia el lado de adentro desaparece. Cuando lo vuelve a girar para el lado de afuera, aparece nuevamente. Esto le permite robar, le permite ver mujeres desnudas, le permite un montón de tropelías. El mal, claro. Claro. De este mismo modo, mata a un rey y toma su lugar, utilizando esto de la invisibilidad. Y, por supuesto, Tolkien estaba al tanto y lo tomó seguramente. Esta propiedad particular del anillo la tomó de ese lado. La otra idea importante del anillo tiene que ver con uno de los personajes más entrañables del libro, que es Gollum. ¿Sí? Gollum originalmente se llamaba Sméagol y era un muchacho que pescaba y de golpe se encuentra con un amigo del Diagol, se encuentra con el anillo en el fondo, en el lecho del río, lo rescata, Sméagol lo ve, lo quiere y para apoderarse de ese anillo lo mata. Mata a su mejor amigo o a su hermano, póngale usted, a su hermano de alma. Se lleva el anillo consigo y el anillo lo consume y termina convirtiéndose en un ser monstruoso. He aquí que está... Es en el que la película los acompaña a ellos. Todo... ¡Sméagol! Claro. ¡Sméagol, güey! No, Sméagol no puede decir Sméagol. Pierde el habla. Ah, ¿sí? Tiene que decir Gollum. Ah, Gollum era. Sí. ¿Quién era Sméagol? Y era él como se llamaba antes, pero al perder su característica humana olvida también su nombre. Ah, me había olvidado eso. Esto viene complicadísimo esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo esto se remite a la Volsunga saga. ¿A la Zunga? ¿Qué Zunga? Bueno, la saga Volsunga era una saga islandesa donde en algún punto hay un dragón que cuida su tesoro, que se llama Fafnir, pero no siempre fue un dragón. Originalmente era el hijo de un rey que codiciaba el tesoro de su padre y mató a su padre por ese tesoro. Se lo llevó a una caverna y ahí se fue transformando lentamente en una serpiente o en un dragón, ¿no? Es un símbolo total de avaricia. Ay, me está dando ganas de leer ciencia ficción y esas está cosas. Está bueno, es que está bueno. Está bueno, cosas está bueno. Lindas, me gusta, claro, me gusta claro. Lo que contaste, Sarfete Rodríguez. Bueno, y la otra historia importante, que es La Maldición del Anillo, viene justamente de donde usted mencionó, de Wagner. ¿Por qué? Porque Wagner no solamente tomó la Volsunga Saga como base y el Cantar de los Nibelungos como base. O el Anillo de los Nibelungos después. No, el Cantar. El Cantar. Es el Cantar, después viene. El Anillo es de él, digamos así. Ajá. De hecho, acá viene el punto. La primera parte, que se llama el... O sea, usted sabe que la obra El Anillo de los Nibelungos está dividida en cuatro. ¿Qué sería? ¿No? La tetralogía de Exactamente, Wagner. Exactamente, una tetralogía. La primera parte, que se llama El Oro del Ring, es la que hace referencia a el anillo como lo importante. Y la segunda se llama Titanes en el Ring. Muy buena esa, muy buena. Por fin claro. Metiste una, chorro. Al final estaba agazapado esperando el momento. El Oro del Ring. Titanes en el Ring. ¿Dónde aparece el Hombre de Hielo, por ejemplo? No, acá? no aparece el Hombre de Hielo, pero sí aparecen no, tres doncellas. De la barra de hielo. De la barra de hielo. Tres las doncellas Valquiria. Del ring. No, eso es posterior. Esa es otra, eso claro. Es posterior. No. Bueno, vamos. Hay tres doncellas del ring, ¿no? Que justamente están jugando en el agua cuando aparece un enano nibelungo que se llama Alberich. El enano fascista. Algo así. Usted fíjese que los nombres son muy importantes en la mitología y para un filólogo como Tolkien también son importantes. Claro, el Caballero Rojo, Peuchele. No. Este se llamaba Alberich porque viene de Elves Rey, rey de los elfos. Y de ahí se transforma luego como rey de las hadas en los mitos de corte francés como Oberon. Sí, pero es el mismo. Este es este Alberich del Cantar de los Nibelungos. ¿Qué es lo que hace? Después de intentar atrapar a alguna de las chicas y de juguetear con ellas, que se ríen de él porque es un enano deforme, nota un cierto brillo cegador que emana del fondo del río. Entonces se tira a buscarlo y nota que hay oro en el lecho del río y les pregunta a estas doncellas en qué consiste. El oro del ring. Exactamente. Y le explican que solamente aquel que renuncie al amor podrá crear un anillo a partir del oro que le permitiría dominar al mundo. El enano entonces abre los ojos y justamente hace eso. Desprecia a las muchachas y se lleva el oro. Luego, en un lugar que se llama Nibelheim para Wagner, que en realidad está basado en el Niflheim de la saga vikinga, esclaviza al resto de los enanos nibelungos, los hace construir todo el tiempo y finalmente hace el famoso anillo que se lo terminan robando. ¡Qué enano boludo! Aparte, ¿cómo se lo roban? Sería parte de otra historia. Odín y Loki. Los dioses también vikingos, ¿no? Se lo terminan robando y lo engañan. Loki le hace un engaño. Y Loki le dijo, tengo un Loki de oro. Claro, le dice, vos que sos tan poderoso, ¿podés convertirte en otras cosas? Sí, por supuesto. Y se convierte en serpiente, después se convierte en sapo. Y cuando se convierte en sapo, Odín le pone un pie encima y lo obligan a entregar todo el oro. Pero, acá viene lo interesante, Alberich pone dentro del anillo una maldición. Es decir, hasta que no le sea regresado, aquel que no lo tenga lo deseará y aquel que lo posea solo recibirá muerte y penas. De modo que toda la historia del Anillo de Tolkien se basa en estas tres o cuatro fuentes que están mezcladas como para generar el poder de ese anillo único que hoy constituye una de las historias o la historia de fantasía en este sentido, que no es el que Sergio había mencionado, más importante, creo yo, de siglo XX seguro. Un chorro Tolkien, digamos, al final. No, todo se lleva toda la gloria. Cosa de allá, robó de acá, reformuló, robó de allá. Viejo, reformuló. ¿En qué año murió Tolkien? En el 71, me parece, por ahí. Cuando ¿no? murió le dijeron, ¿podemos hacer la película? Y dijo, todo bien. ¿Con qué nivel de reconocimiento? Regular, porque si bien tenía un reconocimiento importante de parte de los lectores, no tenía un reconocimiento de parte del lado académico, que para ser un profesor de literatura era una cosa terrible, me imagino yo. Pero había que estructurar todo lo que escribió él, sí, ¿no? Sí, sí, es tremendo. ¿Y entonces a qué se refiere usted con lo académico? ¿Cuánto le pedían más después de...? Vaya usted hoy en día a la facultad, hable de Tolkien, se le van a reír en la cara todavía, ¿eh? Porque nadie lo toma muy en serio. Le parece que son enanitos corriendo por el bosque. No, y además tenía una literatura tan simple. Hay muchas adivinanzas de él muy lindas. Hay riddles, sí, totalmente. Que muchas están tomadas inclusive de la saga nórdica. Y poemitas, hay cosas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y el Silmarillion y el Hobbit y un montón de cosas. Pero El Señor de los Anillos es una cosa, es una concepción monstruosa que además está basada en una mitología. Esto tiene un nombre que se lo puso él, que se llama mitopoeia. Es decir, es aquellos mundos que se crean con una mitología incluido casi desde cero. Uh-huh. Esa es la historia. Claro. Vamos a escuchar entonces... Por fin. O sea, es muy obvio lo que voy a decir. Vamos hay a escuchar... 7 millones de temas no, y de bandas basadas en no el Señor de los Anillos. No fucking way, hay un tema que hay que ponerlo antes que pero ninguno. Pero ¿cuántas bandas muchas, tienen nombres de muchas, Tolkien? Pero la que importa. La pero que esta importa, es la fundamental. Esta es la fundamental. Blind Guardian haciendo El Señor de los Anillos y no cualquier versión. La versión que grabaron aquí en 1998, cuando vinieron la primera vez y dieron un acústico, en estos mismos estudios donde nosotros estamos grabando, vino Blind Guardian en 1998 y grabó un programa con nosotros, si usted recuerda. Ajá. ¿No? Éramos muy jóvenes, teníamos más pelo, lo que usted quiera, pero pasó. Y a los pocos, al día siguiente, creo, se presentaron en Alcatraz, si yo mal no recuerdo era. Sí, Alcatraz. Bueno, tocaron... varias cosas, varias piezas acústicas y algunas se llegaron a grabar. Como por ejemplo El Señor de los Anillos que vamos a escuchar ahora. Quiero recordarles esto de las jornadas Tolkien en el Parque Avellaneda, porque el día 14 a las 16 horas voy a estar dando una charla yo hoy mismo de literatura gótica en relación con Tolkien, origen, historia y grandes exponentes de la literatura gótica, su posible relación con J.R.R. Tolkien por un servidor. Así ¿y quién que organiza si alguien esto? Esto organiza la Asociación Tolkien Argentina. ¿Esa es la pavada esa donde va disfrazado usted? Iba antes disfrazado, ahora no este voy año disfrazado. No va a ir disfrazado este año, a hace dar muchos la conferencia. Años. Iba con mis hijos, me divertía mucho. Pero una túnica te vas a poner, por lo yo menos. Yo me pongo para... lo que sea, si es necesario, no hay ningún problema. Una túnica, caramba, habríamos hecho tantas pavadas. Usted se vistió de romano, no sé qué me mira gente con esa cara. Gente grande que no tiene, digamos... Hay que perder el tiempo. Usted me dice eso después de todo lo no, que habló de ciencia ficción. Para los enanitos. Pero déjese de joder. Y para hablar de todas estas pavadas, loco. Poneme un poco de rock. Yo, el único rock. Castillo que conozco es Alberto Castillo. Por opa, favor. Opa, opa. Vamos con Blind Guardian. ¿Qué tanto? Bueno, el día 14, el sábado 14, 16 horas, sí. Parque Avellaneda. Los espero opa, por ahí. Opa, si morite, hijo de puta. Signs on the rain that make me feel so down. There's one, two, and sleigh four rings to find them all in time and drive them into darkness. Forever they'll be bound. Moro, Moro. Dark land under sorrow's spell. Threat until long time. Threat until long time. Seven rings to the dwarves and the hearts made of stone. Into the valley, into the valley. I feel down. I'm ready to the Dark Lord's hand, sitting on his throne. In a land so dark, where I have to go, keep the ring. I'll keep the ring. Back to you. Bueno, y nos estamos yendo, amigos. Por fin, loco. ¿Quiere historias del telo al final o no quiere? ¿Qué historias del telo? Y acá Eduardito te puede contar. No, Eduardito, acá lo tenemos después de tanto tiempo. Como vos decías, tiene un trabajo muy interesante. Sí. Que es con conserje de telos. Espectacular. O sea, te la pasás mirando las parejas que entran con esas caras. Y haciéndote, que los claro, la película de lo que estará pasando. Hay en que las poner una cámara para observar las caras, ¿no? De la leyenda de los telos con cámaras, ¿es cierta ver, o es lo mito? ¿Es lo un más mito divertido? En realidad es toda la imaginación que hay al respecto, porque en realidad no pasa un carajo. No, todos cogen nada más, ¿cómo es que no pasa? En las habitaciones no. Tiene que pasar algo, claro, caramba. En las habitaciones me imagino, pero... Pero la cuestión de los telos con cámaras las cámaras es un mito, obviamente. Habla al micrófono. Bueno, te va a escuchar igual. Sí. Dale. Dependerá el caso, supongo en algunos lados se justificará, pero hay telos que no se justifica el gasto. Y no tiene sentido, porque no ves nada. No, tenés que hacer cuántos ángulos, ¿viste? Además, poner una cámara, no da el presupuesto, poner una cámara en cada habitación, una videocasetera. Tendrías que tomarte el trabajo de ir con el cassette. Pero por circuito cerrado lo concentrás todo en uno. Bueno, y poner un disco rígido, lo que sea. Hay que poner un sistema de almacenamiento que no se justifica, salvo, no sé, en algún tenés lado. Tenés películas porno gratis. ¿Sabés lo que pensé yo? Amateur. Una vuelta. Uno las baja por internet. Pará, última, ¿no? Pará. ¿Sabés lo que pensé yo que estaría bueno? Hacer un sistema de circuito cerrado y justamente poner lo que pasa en otras habitaciones que los veas en tu habitación. Entonces todas estén mezcladas. Vos cuando prendés hay un canal que es la habitación de al lado. Y la de al lado tiene la de al lado y así sucesivamente. A ver, preguntas concretas. Bueno, ¿algún caso que recuerdes de pareja-despareja? Que vos dije, no te puedo creer, este viejo no, choto. Bueno, con un enano. Una bueno, hablá, viejo. Dale, no, de edades es lo más típico, eso seguro. Sí, sí, no. Hablá. De pesos, una gorda impresentable, con enorme, vos. Con un tipo flaquito, una cosa así. De alturas también. ¿De alturas también? Sí. Sí, sí. Opa. Bueno, y algunos también, incluso porque bien, hay un cliente, no debería contarlo, capaz, pero con silla de ruedas, entonces también hay un tema de altura bueno, en ese caso. Tiene sus derechos. No, por bien, supuesto. Claro. Por supuesto. Mientras no lo dejen colgado de la barra. Te diría que es de los que los pasa mejor ¿algún ahí. ¿Algún ciego? Sí. Te digo, sí, ciego sí, claro, también. ¿Cómo? ¿Sordo? No sabemos. No sabemos. Este establecimiento que vos regenteás, ¿permite parejas del mismo sexo? Sí, por supuesto. ¿Y mirá vos? No. No, tríos no. Está prohibido. ¿Cómo digas está prohibido? No solo tríos. No puede entrar una persona. Solo parejas. O sea, mirá, flaco, me estoy muriendo. Perdón. Quiero ir a mear, te pago las dos horas, pero déjame ir a mear. ¿Y cuartetos? No hay ningún... Bueno, salvo para famosa... ¿Quieres hacer una sinfónica? No, es una famosa trampa que hacían las parejas en los telos de pagar cada uno su habitación y, en definitiva, rumbo al pasillo, meterse todos en la misma. Claro, como los dibujitos de Mario. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Así que mira vos. Y un recuerdo así de decir, no te puedo creer el pedazo de yegua que acaba de entrar. Ah, de creí que el pedazo que vio en algún lugar. No, bueno, eso es una cuestión íntima de él. Claro, lo ve en la cámara. Claro. No, la que recuerdo sí es... Famosa. ¿Alguna famosa entró? No, un famoso. ¡Upa! No. ¡Atención real! Pero, verdad, que encima no se puede nombrar. Hablamos montones de veces en la radio, no sé si te acordás. Después me lo decís afuera después de cámara. Después lo contás, sí. Fuera de cámara, boludo. Dije, yo estoy hecho mierda. Fuera de aire. ¿Dualde? No, tenía un programa en cable, se puede decir. Bueno. De música. Y chicas no, bien. Famosas chicas no. No, chicas. Ovi Delfino. No, pero una chica, volviendo al tema, una chica que sí, que era, la verdad, un camión increíble. Y al rato pide el teléfono, ¿no? Y vienen los dos mamados, ¿no? Y pide el teléfono y empieza a llamar y... Eso sí podemos nosotros tener acceso a escuchar. A la llamada. Vamos a hacer la gran Macri, digamos, a ¿no? A ver. Entonces, escuchando, porque yo pensé que iba a pedir un remis, quería ver qué era. Empiezo a hablar y noto que era el novio con el que estaba hablando. Sí. Y estaba con otro tipo ahí. Y el tipo encima estaba dormido. Le dice, no, bueno, me voy, ¿viste? Y encima tenía toda una escena de celos ahí, con el tipo al lado, una situación... Infidelidad total. Pero... Y bueno, está bien. Hay que hacer que los ratones caminen, pero, sea como sea. Está sí, bien, bueno. Está. Esa chica podía buscar un ejército que todos le iban a dar bola igual. ¿No? Bien, una cosa... En definitiva, un mundo íntimo que tiene que ver con cosas que todos hemos pasado. ¿Quién no ha estado alguna vez en un telo entre esas luces rojas cuando era un pibe, no? No, y cuando no era un pibe también. Bueno, sí, no sé, yo ya... Hace 20 años que no voy. Hace 20 años que no piso. Solía... No, hace poco sí, una vez me metí en uno que le dije a una amiga, vení, te invito a comer. Y, era y en el telo de un amigo, pero porque era una sorpresa que le quería. Y te digo que me aburrí como un loco porque era el mediodía, estaba todo... Veía todo, en una habitación veía todo, se caía a pedazos la habitación, parecía una película de Olmedo y Porcel, y me sentí un pelotudo total, claro, y dije, nunca más. No, porque eso, bueno, parte de que el negocio no es lo que era antes, es que se perdió esa magia que había antes, me parece, ¿no? Hoy en día el adolescente va a la habitación de la... Yo la verdad no sé, yo la pasaba bárbaro en el hotel. Pero o sea, hoy hasta en hace día poco. Vos vas a la casita, tu novia, tenés 15 años, vas con tu novia a la habitación, tu papá, viste, va a decir, sí pero me no es que lo vayas mismo. A gastar 60 mangos. El telo es el telo. ¿Qué igual ese encanto así bien propio de las películas de Olmedo, sí, claro. Se ha perdido. Se ha perdido. Buah, ¿qué vamos a hacer? Buah, historias pequeñas de telo, sí. Lo que se ha perdido también es el respeto por el público. Toda cordura y todo respeto por el público, como dice Sergio. Pero nos estamos yendo, amigos. Por fin, hermano. Hasta la próxima semana. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla y nos encontramos si es que todavía les quedan ganas. Sí, ya dije, la semana que viene. Sepan disculpar. Chau. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.